Las novedades policiales, estamos en comunicación con el subcomisario Juan Negrete. Hola Juan, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días Juan, tenemos novedades respecto al robo de ayer, ¿verdad? Sí, sí, ayer en horas de la tarde, alrededor de las 16:45 horas, se toma conocimiento que habían ingresado en la joyería Galari tres personas masculinas, quien habían robado elementos de ahí de la joyería. E inmediatamente se habían dado la fuga por calle Rivadavia hacia Moreno y posteriormente hasta calle Mitre. En ese interior, uno de los efectivos policiales que se encontraba en rondín pudo visualizar que un rodado Chevrolet Corsa gris se daba a la fuga por calle Mitre hacia Soho, e inmediatamente observa la patente e informa a emergencias policiales y a esta seccional policial. Por lo que inmediatamente se realiza un operativo cerrojo y se pudo visualizar el rodado en ruta 205 y cercanías de calle Saavedra, por lo que se emprende una persecución y pasando el acceso de la localidad 25 de mayo a unos 2 kilómetros, se procede a detener el rodado con colaboración del personal de la comisaría de 25 de mayo, como así también el personal de patrulla rural de 25 de mayo. Cuando se detiene a esta persona, el rodado era ocupado por un solo ocupante, este masculino, del cual individualizado resultó ser Federico Enrico, y bueno, se requisó el rodado, no se encontró elemento de interés, pero se lo trajo a esta seccional policial y después se recabaron testimonios donde logramos certificar que esta persona tenía relación al hecho, por lo que fue aprehendido y alojado en esta seccional policial por robo calificado. Bien, ¿de qué ciudad es originario? Esta persona es de la localidad de Bragado. Se está en busca de las otras personas que faltan, y bueno, se están recabando testimonios, como también se está haciendo relevamiento de las cámaras de seguridad para ver si encontramos algún elemento que nos ayude a la investigación. Bien, en cuanto a los elementos robados, ¿hay algún dato? No, los elementos robados suponemos que se lo han llevado las personas que se han dado la fuga. Ah, perfecto. Muy bien, hasta allí las novedades, Juan. Sí, todo muy por el bien. Momento. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, buenos días. Adiós. Ahí estábamos en comunicación con el subcomisario Juan Negrete con las novedades policiales respecto a este robo acontecido ayer aquí en la ciudad de Saladillo. Luego vas a poder escuchar esta misma entrevista en la 106.com.